de ver lo que no ves. Otra forma de sentir. Besa, besa y enciende la luz de vivir. Besa, besa y enciende la luz de vivir. Buenos días, señorita Martínez. Buenos días. Vine en cuanto recibí su nota. Cuénteme, a ver, ¿qué es lo que pasa con mi hija? Verá, señor Suárez, la Martita está con muchas dificultades en esto de aprender a escribir. Yo creo que se esfuerza mucho, pero necesita un apoyo extra. Tiene que... Ya no sé qué hacer contigo. ¿Por qué me saldrías tan vaga? Dices que te esfuerzas. Nada. Eres una vaga. Pero yo sí me esfuerzo. Lo que yo no voy a gastar un sucre más. ¡Papá! ¿Qué apoyos ni qué apoyos? Vos lo que tienes es que estudiar. Desagradecida. ¡Pero papito! ¡Pero nada! Aquí tú no opinas. ¡Ándate a estudiar! ¡Anda, anda, anda! ¡Y cállate la boca! Buenos días, jefe. No para usted, ¿no? Por supuesto que no. ¿Cómo es posible que todavía no aprenda cómo hacer los informes? Pero, jefe... ¿Le falta cerebro o qué? Pero es que... ¡Pero nada, carajo! Yo no le estoy pidiendo su opinión. Cállese y vaya a hacer lo que tiene que hacer. Pero... ¿Qué tal te fue, mi amor? Ay, terrible. El jefe me gritó y me mandó a callar cuando quise explicarle por qué todavía no hago bien los informes de la empresa. Y me sentí pésimo. Yo también. ¿Tú también qué? Yo también me sentí pésimo cuando me regañaste y cuando tú y mi mami nos mandan a callar a mí y a mis hermanos y al perro. ¿Cuántas veces usted trata a los otros justo como no le gusta que lo traten? ¿Lo había pensado alguna vez? Pues bien, esto de cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas, es la regla de oro de los humanistas. Es el principio de solidaridad y es la norma ética de todo humanista. ¿Qué piensa usted? Abre tus ojos y tu corazón. Y aprende a ver lo que no ves. Otra forma de sentir. Besa, besa y enciende la luz de vivir. Besa, besa y enciende la luz de vivir. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Los principios de la acción válida. ¡Feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! La felicidad tiene 12 secretos. Extraído de los trabajos personales del movimiento humanista. Listo, bueno... Ahora vamos a conversar, bueno, yo más, porque el pobre Pato está con la voz que no da más. Entonces va a estar casi de oyente, vamos a hacer un monólogo hoy día. Entonces, bueno, como dijo el Pato antes de cuando presentó al principio, es que hemos crecido escuchando esto. Y esa, me parece que se aplica a bastantes, o es una ley que tienen en varias culturas, o en varias religiones, en varias ideologías. Siempre tratar al resto de personas de la mejor manera, porque hay que tener empatía. Nunca se sabe cuándo tú puedes estar en la misma situación, o a lo mejor ya lo has pasado y a veces te olvidas que lo has pasado y pierdes esa empatía con el resto de gente y las tratas mal, o simplemente no eres solidario, o no te mueves en el sentido de dar la mano a esa persona o mover a más personas para ayudar. Y si eso lo haces desde el punto de vista personal, obviamente se va a traducir a lo que es tu familia, tu comunidad. Y bueno, y frente a los acontecimientos que hemos tenido en estas últimas semanas a nivel mundial, ya y que estamos todos demasiado locos, ¿no? Bueno, por lo menos los que nos rigen están locos y los demás estamos viendo cómo suceden las cosas, y ahí estamos viendo que no nos estamos tratando nada bien. Sí, igual, o sea, todo eso también está muy relacionado con las contradicciones que muchas veces tenemos en nuestra vida, porque, o sea, uno, el típico, ¿no? Uno espera que te atiendan de la mejor manera, que te traten bien, que te respondan bonito, que no te griten, que te traten cariñosamente y todo eso, y el respeto también, ¿no? Cuando nos conocemos mucho, pero, y nosotros también hacemos lo mismo, o sea, nosotros nuestro trabajo... Hacemos bien nuestro trabajo, o atendemos bien a la gente, o en serio somos igual de amorosos y recíprocos con nuestra mamá, con nuestro hermano. O sea, damos en serio lo mismo que estamos recibiendo. Entonces es un ejercicio que todos deben hacerse para eliminar estas contradicciones que tanto nos rigen, ¿no? Exacto. Y como dice al principio, te liberas. Eso es lo que dice al final. Y así es, vivir en, libre es vivir tranquilo. El hecho de levantarte en paz sin tener un roce con nadie y también terminar tu día después de haber realizado tu trabajo, tratando bien a la gente y ver cómo la gente te responde ante ese estímulo, tú te vas al final del día muy tranquilo, muy feliz. Entonces, vives liberado porque no le estás debiendo a nadie, que te digo, una manera de tratar o no vas a tener problemas más grandes, porque a veces hasta por el tono de voz tú puedes derivar en problemas que son absurdos y que luego ni sabes por qué se dieron. Entonces, es vivir liberados, el hecho de vivir en paz, de vivir tranquilos y tratarnos todos muy bien y dar lo mejor de nosotros, porque aunque no hables directamente con la gente, el hecho de ponerle ganas y poner buena actitud en tu trabajo también hace que vivas bien, que vivas en paz. Sí, bueno, y también a veces la gente dice, bueno, pero ¿y si yo soy buena persona y trato como quiero que me traten, pero a lo largo del día, o sea, amanezco, voy en el bus, el chofer me trata mal, o la gente me empuja, o me terminan robando, y en el trabajo mi jefe es muy grosero, llego a la casa y mi esposa me trata peor? ¡Qué salado! Entonces dices, ¿y ay, qué hago? O sea, ¿cómo esperan que reaccione igual si tengo que lidiar con todas esas personas que yo soy muy amable tratándoles, pero no me responden? O sea, y yo creo que la mejor forma es diciendo, tener fe, o sea... No fue cristiana, no, obviamente, eso no soluciona nada, pero, o sea, tener fe, o sea, eso va cambiando, o sea, uno puede ir cambiando su entorno, en cómo se comporta, o sea, exacto. Poco a poco, ese mismo chofer va a decir, no, o sea, nunca me ha hecho nada porque tengo que ser grosero, y buenos días, ¿cómo le vas? A poco a poco podemos ir cambiando nuestro entorno, cómo tratamos, porque al principio va a ser fuerte, hay que lidiar con eso todos los días, a todos nos toca, ¿no?, lidiar con este mundo que es tan violento y tan grosero. Pero sí se puede, o sea, porque podemos cambiar las cosas a poco y eso es lo interesante, porque si cada uno trabaja eso en su individualidad, se puede cambiar el mundo. Exacto, o sea, tener fe en nuestras acciones, porque así se dan las cosas. Fe en que la gente va a replicar el ejemplo que estamos dando y las personas que, en el caso como mamá, si estamos criando hijos, pues ellos van a replicar y son personas que van a hacer un mundo mejor. Entonces, sí está, como dice Pato, hay que tener fe. Bueno, el tiempo no nos tiene fe, así que ya nos tenemos que ir. Pero no se vayan, que seguimos con más de Latitud No Violenta. Les volvemos después de este corte. Nos vamos un ratico, no se vayan y ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Porque es hora de poner en práctica la no violencia. Tenemos que saber del mundo. Esto es Mundo Externo y te trae las mejores entrevistas. Regresamos a Brasil después de algunas semanas para conversar con Diógenes Moura Breda. Él es militante de las Brigadas Populares. Con él sabremos un poco de los desafíos políticos que vive Brasil y el repudiable asesinato de Mariel Franco, política y activista por los derechos humanos. Nos vamos a Río de Janeiro, nos vamos a Brasil. Allí vamos a estar hablando con Diógenes Moura Breda. Quiero estar seguro que él nos está escuchando. Él es economista y militante de las Brigadas Populares. Hola, buenos días. Aquí. ¿Qué tal? Lo estoy escuchando muy bien. ¿Y ustedes? ¿Me escuchan bien? Buenos días. Sí. Bien, bueno, qué bueno tener a alguien que nos ayude a entender todo lo que está pasando en Brasil, porque fue asesinada la legisladora brasileña Mariel Franco, activista de los derechos de los favelados, las personas que viven en los barrios más pobres de Río de Janeiro, luchadora por los derechos de los afrodescendientes, la diversidad sexual y una ferviente feminista. Fue acribillada con balas que pertenecen a la policía, pocas horas antes después de haber sido designada relatora de la comisión parlamentaria que debía supervisar y monitorear la intervención militar decretada por Michel Temer. Mariel Franco se opuso en todo momento a esta intervención que consideraba un factor que iba a aumentar la violencia en Río de Janeiro. Ella fue una de las primeras víctimas, ¿no?, de esta maniobra política. Diógenes, miles y miles de brasileños han salido a las calles a rendirle homenaje y a exigir justicia por Mariel Franco. Contanos, por favor, ¿cómo era Mariel? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Un placer hablar con ustedes y a todos los que nos escuchan. De hecho, el asesinato, la ejecución de Mariel ha causado una movilización nacional muy fuerte en todas las muchas ciudades del país. Una conmoción que tiene que ver también con el estado actual de la política, de la economía, de la sociedad brasileña, ¿no? Entonces, desde que, bueno, supimos de la ejecución, que en la escena del crimen se hizo para que se supiera, ¿no?, que se tratara de una ejecución. Fue una ejecución planeada, una ejecución con vistas a generar también lo que estamos hablando aquí, un aviso desde, digamos, desde el estado de los sectores conservadores, de un ascenso de medidas autoritarias, que es lo que hemos estado viendo en los últimos años en el país, ¿no? Sobre todo desde el golpe parlamentario contra Dilma, ha habido un ascenso de la derecha, de los movimientos conservadores, y Mariel, el caso de Mariel Franco, es, digamos, la culminación por un lado, y también una intensificación. ¿Culminación por qué, no? Porque Brasil, creo que es importante decirlo, Brasil es un país que está basado en una violencia sistemática en contra de la población pobre, en contra de los negros, en contra de las mujeres, en contra de los jóvenes. Es un país, uno de los países del mundo más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos. Todos los años a una cantidad de liderazgos políticos, sobre todo en el campo, y liderazgos indígenas que son sistemáticamente asesinados, ¿no? Y crímenes que la mayoría de las veces no resultan en una evaluación por parte de las autoridades, lo que nos hace pensar que hay una connivencia, hay una relación entre el Estado, entre la violencia estatal y estos crímenes, ¿no? Por otro lado, también es importante decirlo, yo creo que tenemos en esta relación de violencia sistemática del país, que muchas veces se presenta a Brasil como una democracia racial, ¿no?, como un país cordial, y lo que pasa es todo lo contrario, ¿no? Tenemos la policía que más mata, que mata más y que muere más. Tenemos la tercera mayor población carcelaria del mundo, en su mayoría jóvenes, más de unos 50% de la población carcelaria del Brasil son jóvenes y cerca de unos 70% de la población carcelaria del país son de negros y negras, ¿no? Y esto, digamos, en la violencia más explícita, pero también hay una violencia económica muy fuerte en Brasil, ¿no? La desigualdad, estamos hablando de un país que tiene la desigualdad más alta de América Latina, donde 6 personas tienen un ingreso equivalente a la mitad de la población brasileña, a 100 millones de personas en Brasil. Entonces, es un país fundado, basado en la violencia. ¿Qué es lo nuevo, digamos, en el caso de Marielle? Es que el crimen, la ejecución, se pasó en uno de los mayores centros urbanos del país, cosa que hasta el momento no era tan común, aunque el genocidio de los negros, de los pobres, de los jóvenes en las grandes ciudades es un hecho hace mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo, una ejecución que tiene como blanco una persona, como ustedes dijeron, que luchaba justamente en contra, denunciaba la violencia estructural del país y, en el caso específico, denunciaba de forma muy fuerte esta alternativa que ya se ha mostrado totalmente incapaz de resolver el problema de la seguridad en el país, que es el tema de la intervención militar, ¿no? Estaba pensando que Marielle, ¿no?, en esta lucha por visibilizar justamente este problema, incluso hasta su muerte finalmente termina sirviendo para mostrar esta realidad oculta, ¿no?, de Brasil, porque estaba pensando que hasta desde que Temer ocupa el Palacio de Gobierno, mataron a 36 concejales en Brasil. Sin embargo, hasta el caso de Marielle, el mundo no está hablando de esto que está pasando en Brasil, ¿no? Claro, bueno, ahí hay una, podríamos decir, cierta connivencia del mismo Estado en ocultar esta violencia estructural, ¿no? El tema es que con Marielle, el hecho de que haya sido una de las concejales más votadas en Río de Janeiro, joven, tenía una carrera política por delante, una mujer de izquierda también, creo que vuelve este crimen algo emblemático y, afortunadamente, si es que se puede hablar de algo de este tipo, sí, en un momento como este, afortunadamente la respuesta de la sociedad, de los movimientos sociales, pero no solamente de los movimientos sociales, sino de la ciudadanía, ha sido muy fuerte y esperamos que este movimiento, que es, digamos, también un reconocimiento de la lucha, y seguramente es lo que Marielle estaría haciendo si una otra persona hubiera sido el blanco de una ejecución de este tipo, también estaría en las calles luchando para que este proceso, esta violencia estructural se vuelva clara, se vuelva explícita hacia todos y se transforme también en iniciativas políticas, ¿no? Muchísimas gracias, Diógenes Moura Breda, por esta entrevista. Me parece que ha sido muy, muy clara y esclarecedora de todo lo que está ocurriendo en Brasil. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Dura situación la de nuestros hermanos brasileños y lamentable la pérdida de tan valiosa activista. Creo que viene bien escuchar algo de un protestante nuestro. Sí. Gracias a nuestros amigos de En la Oreja por la entrevista de esta semana. Ahora nos vamos con el Chamo Guevara y su tema de contrabando. Por un guambra malcriado, porque de un balonazo los vidrios de su sala reventé. En escuela cristiana y colegio la conducta me premiaron. Lo que pasa es que anoche por algo con su hija me peleé. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. La Virgen quería con su bendición salvar a Quito, aburrida de estar cada noche rezando por rezar, para que le adoraran se subió a la cúspide del panecillo, pero solo alcanzó que su costo le critiquen nada más.

Este es tu segmento. Porque así se construye la no violencia. Bueno, amigos, estamos aquí ya de vuelta con nuestro segmento Así se construye la no violencia. Y hoy tenemos un invitado súper especial, como todos. Estamos con Diego de la Escuela del Pensamiento Crítico Babas del Diablo, me parece. ¿Estoy bien? Correcto. Ya. Correcto. Bienvenido, Diego, a nuestro programa. Entonces, muchas cuéntanos, gracias. Por favor, ¿qué es lo que hacen en la Escuela del Pensamiento Crítico las Babas del Diablo? Listo. A ver, les comento. Lo que sacamos en este caso es una escuela en la cual manejamos ciertas líneas de manejo teórico, filosófico, literario, de ciencias sociales, artístico, estético, en fin, es una como una gama bastante amplia en cuanto a procesos que a veces dentro de la condición académica o universitaria a veces no se llega porque el currículum es limitado, a veces por el tiempo, a veces porque no corresponde a las líneas que va dentro de cada universidad o cuestiones por el estilo. Entonces abrimos esta escuela tanto en cuanto se pueda realizar como una gran oferta para que la gente pueda acudir a un carácter académico, pero que esté a la vez fuera de la academia, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya llevan ustedes con el proyecto? O sea, ya materializado y trabajando. Sí, vamos ya para cumplir un año. En este mayo cumplimos un año. En realidad nos ha ido bastante bien. Hemos tenido algunas, como una multiplicidad de talleres en este año, en el cual vimos diferentes temáticas, pero en general dividimos en dos grandes líneas, si es que se puede, lo que vendría a ser filosofía, como el estudio pesado de la filosofía, y lo que vendría a ser también literatura, como la otra cara fuerte. No quiere decir en ello que no ingresemos a ciencias sociales, ni mucho menos, a veces topamos estética, sociología y demás, o política, si es que es el caso, pero lo que hacemos en este caso, en este año que tuvimos, pudimos aprender que la gente está ávida de tener espacios de discusión que a veces no se dan, ¿no? Específicamente, tal vez no difiere mucho de una clase académica universitaria o una clase magistral, sino que más bien hay clubes de lectura donde la gente se apropia dentro de sus procesos y le damos una guía para que pueda leer y aprovechar de mejor manera artefactos teóricos que son a veces difíciles de ingresar, ¿no? Este año me parece que ha sido bastante bueno. Estamos trabajando en tres lugares, ¿sí? Uno es Ciespal, estamos trabajando en Media Lab en Ciespal, estamos trabajando también en Fondo de Cultura Económica y también estamos trabajando en la Casa Mitoma. ¿Han tenido una buena acogida todo el Habría que evaluar también que el proceso de, ¿cómo se diría?, de difusión acerca de la filosofía, de la literatura, de en sí procesos académicos es muy complicado que sea externo a la universidad. En la universidad están obligados para ir, ¿no? Claro. Pero acá es como otro tipo de un condicionamiento más de crecimiento personal, ¿no? Que es totalmente distinto. También no hay mucho público lector, ¿no? Y eso también es una de las grandes características que queremos cambiar. Me he dado cuenta que, bueno, yo también me dedico a la escritura. Me he dado cuenta que mucha gente quiere ser escritor, pero no quiere leer. Entonces, imposible. Exactamente, es como tenemos que dar un equilibrio, si es que se quisiese, o un tipo de eclecticismo para que la gente ingrese también dentro del otro ámbito que es muy fuerte. Yo evidencio también aquí otro panorama que es la carencia de estudios críticos. Me parece que la crítica en cualquier sistema, sea artístico, político, de medios de comunicación, literaria y afluentes demás, es mínima o casi inexistente, ¿no? Tendría una profesora en la universidad que de hecho hemos discutido de esto muchísimo, que me diría ¿por qué estás exponiendo esto? Porque en realidad me parece que es necesario. Cuando hay un déficit crítico, y crítico hablo de que no sea a base de apadrinazgos, ni mucho menos, ni que yo me llevo con tal persona, sino más bien una crítica exponencial, fuerte y objetiva, en la cual, con argumentos, por supuesto, en la cual las personas aprovechen de mejor manera ello. Y eso va a ayudar mucho también a los creadores a hacer un proceso de análisis propio en su obra, en su perspectiva, y que sería bueno en realidad, sería bastante óptimo que la gente tome particularidades de no solo ver no sé, como se dice, al suelo del continente, de los pies para abajo, yeah, sino más bien que tengamos una globalidad en cuanto a lo que estamos proponiendo. Ecuador es una tierra rica en muchas cosas, en muchísimas cosas, pero me parece que también los sistemas de pensamiento aquí están un poco encasillados y no quieren tener un proceso de renovación, ¿no? Tanto en cuanto, me parecería que una de las grandes cuestiones es que no tenemos una carrera de filosofía, por ejemplo, en la universidad pública. Yeah. Y eso es un default que para mí es gravitante, en realidad. Me parece que el pensamiento se debe incentivar y que no debe estar atado a la a ejercicios de poder que viene a ser o de limitaciones propias, como puede ser no tengo plata para seguir en filosofía o para pagar ciertas universidades como la San Francisco o la Católica, entonces no tengo una opción aledaña a eso, ¿no? Yeah. En tu experiencia, como también dices que hay poco público lector, eso creo que es también una cuestión un poco cultural, o sea, es como una epidemia ya de todos desde pequeños y todo eso. Y lo que dices de que la filosofía no está tampoco al alcance de todas las personas por esto de que no hay una universidad pública que la dé. ¿Cómo crees que la filosofía y las letras son importantes para construir una sociedad no violenta? Yo creo que es fundamental, en realidad. Cualquier proposición artística abre a otros procesos de entendimiento, de racionalización y también de no racionalización, en los cuales ingresa también el ejercicio de la no violencia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no solo por ser una sociedad ilustrada, Europa, si es que se quiere, uh-huh, haya sido una sociedad no violenta, sino una sociedad, uh-huh, magnánimamente violenta, ¿no? Uh-huh. Pero también tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos acceso a procesos de pensamiento que nos den una cara, es posible evaluar desde otra forma, es posible mirar, objetivizar las cosas desde otro lado, y eso está bueno. Yo creería que este vínculo de que no exista un público lector fuerte es en todo Latinoamérica, o si es que se quieren, es como una epidemia mal puesta mundialmente, porque hay procesos de sustitución a lo que antes era la gran cultura del libro, de la lectura, ¿no? Que si yo, para mí leer es un placer, pero puede ser que para mis hijos no lo sea. Puede ser que para ellos sea más bien un proceso de obligación, ni siquiera por mí, sino por los estamentos jurisdiccionales de las escuelas, los colegios y demás, ¿no? Que demandan a la lectura como ello. Para esto, creería yo que el proceso en realidad de incentivar a la lectura está tanto en cuanto desde la gente pequeñita, ¿no? Cuando el chico evalúa y ve que el libro no es un sistema obligatorio, violento y determinado, como a veces los sistemas educativos se permite hacerlo, ellos pueden agarrar desde otro vínculo la lectura, ¿no? Ahora, el caso de la filosofía es un poco más difícil de conjeturar, ¿no? Porque si nosotros vemos, la filosofía es como un ámbito que no va a resolver nada en realidad, ¿no? Yeah. Sí, cuando yo siempre doy clases a mis alumnos en la universidad, me dicen, bueno, profe, ¿y qué onda con esto de la filosofía? Entonces le digo, si quieres solucionar tu vida con esto, es imposible, ¿sí? Lo que hace la filosofía es poder cuestionar de mejor manera las cosas, yeah, y poderte cuestionar de mejor manera. O sea, la filosofía no te da respuestas, pero te da múltiples preguntas. Que eso también está bueno, porque en realidad, cuando uno se adentra en el campo filosófico, también empieza a entender otras perspectivas que son mucho mejores para evaluar las cosas. Y ahí la no violencia también participa en ello, ¿no? O sea, nos da una premura para poder decir, tomar opciones o, si es que se quiere, pensar desde otra forma y no ejercer violencia ni poder, ¿no? Que sería el objetivo magnánimo aquí, ¿no? Perfecto, realmente está súper interesante el tema, nos encantaría seguir hablando. Una última cosa, exactamente, ¿cómo se les puede contactar a ustedes y quiénes pueden recurrir o pueden asistir a sus clubes de lectura y a visitarles y que estén en contacto? Bueno, en realidad, Les traje unos separadores de lectura. En realidad, la persona que quiera ir a las babas del diablo es bienvenido, siempre. O sea, nosotros damos, no es, a veces son cosas bastante específicas. Por ejemplo, ahora se está dando un seminario acerca de un libro de Foucault que se llama La historia de la locura en la época clásica, que es su tesis doctoral, en cuanto a las contiendas que despertó esto en el plano psiquiátrico, en el psicoanálisis también y en la filosofía. Parecería que está muy específico como para gente especializada, y la verdad no, tengo un público bastante diverso. La cuestión en esto es que la persona que tenga ganas de aprender algo es bienvenida allá, o sea, no hay ningún problema en ello. También manejamos, si es que no quieren ingresar al plano de los talleres o seminarios, que son seminarios centrales que son un poco más fuertes teóricamente hablando, podríamos ingresar a lo que son los talleres de lectura o los clubes de lectura, que esto es mucho más diverso, son obras literarias, obras filosóficas, pero de mejor acceso, ¿no? Que le damos una guía y él puede. Lo que pueden hacer es contactarse, generalmente nos manejamos con Facebook. Uh-huh. El Facebook de la escuela es @escueladepensamiento los babos del diablo. O en su caso pueden ingresar a la página web, tenemos un blog que se llama, es www.lasbabasdeldiabloblog.wordpress.com. Ahí cualquier tipo de inquietud, pues estamos gratos en satisfacer sus darles respuestas a lo que necesiten. Y bueno, nada más aquí, como yo siempre he dicho, es la cuestión es perder un poco el miedo a aprender, nada más, o perder un poco el miedo a la teoría o a la filosofía, sino tener ganas de pensar. El que quiera un poco invertir en otro tipo de cuestiones placenteras o divertidas, que es el ejercicio del pensamiento, pues es bienvenido, ¿no? Listo, Diego, muchísimas gracias por venir acá y por explicarnos también todo esto, y en otra oportunidad vamos a tenerte acá para seguir conversando del tema. Por supuesto, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Desde las letras también se va construyendo la no violencia, así que no pierdan la oportunidad de probar un nuevo hábito y pasar con gente con la cual compartirlo. Así como nosotros tenemos la suerte de compartir con ustedes desde la 940 AM, la www.radiocce.com, o acompañarlos a donde sea que vayan con la aplicación Radio CCE HD. También pueden compartir excelentes momentos e iniciativas junto a la gente de la fanpage de Facebook de Espacio No Violento, que con gusto los recibirán en su nueva casa. Si quieren darse una escapada por el mundo y conocer lo que sucede en cada país, la mejor compañía son los amigos de la www.presenza.com. Con nosotros pasan el resto de la semana desde la fanpage de Facebook Latitud No Violenta o en nuestro correo latitudnoviolenta@gmail.com. Por cierto, nos enteramos que nos escuchan desde Seúl, así que me voy enviándoles un abrazo enorme al otro lado del mundo. Soy Rosana Ayabaca, les deseo un lindo resto de noche. Nos volvemos a encontrar. Y yo, Patricio Guevara, un poco ronco, ya muriéndome, pareciendo la voz del padrino de Marlon Brando. Me voy enviando un afectuoso abrazo a la hermosa gente de Riobamba. Disfruten su noche. Paz, fuerza y alegría para todos. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.